sin vida de la joven Cecilia Basaldúa en Capilla del Monte. Uno de los principales sospechosos, uno de los más señalados, era precisamente el subcomisario Zárate. Lo afirmaba Daniel Basaldúa, el padre de la joven víctima de femicidio, de la joven artesana víctima de femicidio en Capilla del Monte. Y hoy la justicia lo detiene a Zárate. ¿Y quién nos paga el tiempo perdido? ¿Quién va a hacer historia con lo que ahí había pasado? Vamos a establecer comunicación telefónica con el padre de Cecilia Basaldúa, el señor Daniel Basaldúa, que nos había advertido de esta situación hace mucho tiempo. Estimado Daniel, muy buenos días, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, estimado. Sí, atentos a esta denuncia, a esta detención, al subcomisario Zárate. Usted lo había mencionado en esta radio oportunamente. Usted había dicho que ese señor había que investigarlo y hoy resulta que, bueno, ha sido detenido por abusar de una mujer a la que también mantuvo cautiva hace varios días. ¿Qué reflexión hace al respecto, estimado Daniel? Bueno, yo lo denuncié porque ese señor se comunicaba permanentemente con nosotros cuando desaparece Cecilia, ¿no es cierto? Uh-huh. Nos pedía información, nosotros por supuesto le mandábamos las conversaciones que había tenido con su hermano y cosas que posiblemente ellos no la tenían y querían saber. Ingenuamente nosotros sí le mandamos todo, pero ese señor la verdad no puso nada en la causa. Eso le convenía a ellos y fue uno de los principales que dijo que Cecilia tenía problemas psicológicos. Es un soldadito de la fiscal, no sé qué irá a decir ahora la fiscal porque lo tiene que detener supuestamente. Estimado, ¿usted cree que se tendría que volver a revisar la causa? De alguna manera revisar la situación, porque esto nos hace pensar que mucho de lo que usted sospechaba y planteó en un momento era real, que este señor Zárate ocultó información, que el joven que fue detenido en su momento se decía que era un perejil, posiblemente sea necesario revisar la causa y de repente ver qué implicancias pueda tener Zárate también con la desaparición de su hija. Exactamente, porque Zárate también en ese famoso audio que dijeron que era falso, sin llamar a las partes, ¿no es cierto? Dijeron que era falso, pero a los peritos nuestros no lo llamaron. Por supuesto que se tendría que revisar todo. Nosotros venimos pidiendo desde un principio que se ocultó información y es muy probable que tenga algo que ver el señor Zárate con esta, la desaparición de mi hija. Estimado, ¿qué avances hubo en la causa por su hija en los últimos meses? No, se están haciendo testimoniales, para nosotros son importantes, es más, hicimos hasta nosotros mismos, a mí me tomaron testimonial, lo que yo viví ahí en Capilla, lo volcamos ahí, está en la causa. Y bueno, y siguen declarando gente que habían declarado en su momento y es importante para nosotros. En eso va bien, pero después la parte genética y todo eso sigue todo parado. No hay nada. No aparecen las múltiples pruebas que dijo que tenía la fiscal contra ese muchacho que está detenido. Y tampoco termina de terminar las pericias, por supuesto, que nosotros lo estamos denunciando ya hace tanto tiempo. Fíjese que el chico este que desapareció, las pruebas genéticas las hicieron en Córdoba, porque supuestamente más rápido, y a mi hija hace 7 meses ya, y no termina la fiscal de terminarlas. Es decir, que todavía no se pudieron peritar las pruebas de ADN que están esperando hace tiempo y si no me equivoco, el cuerpo de su hija sigue en la morgue judicial. Sí, sí, nosotros ya eso lo tenemos claro, que van a estar ahí hasta que se terminen de hacer todas las pericias. Ya se habló en la familia, aunque nos duela mucho a nosotros, pero no le vamos a dar el gusto a ellos de que hagan cualquier cosa y no saquen lo que tengan que sacar, que son las muestras. Parece que son escasas, no sé, habrá que ver eso, así que nosotros lamentablemente no queríamos eso, pero no podemos llevarnos el cuerpo de nuestra hija porque es una cuestión de tiempo. Si ellos no apuran las pericias, nosotros vamos a dejar eso ahí. Es decir que ustedes... Nos corresponde sacarlo, todavía tenemos tiempo. Ustedes van a seguir esperando hasta que esto se esclarezca de alguna manera. Estimado, totalmente. ¿Usted tiene esperanza de que se pueda... Sí, vamos a esperar. ¿Usted tiene, no pierde las esperanzas de que se puedan encontrar los responsables? No, jamás. Y yo creo que los responsables están sueltos y andan ahí. Andan caminando muy tranquilos en Capilla del Monte, otro está en Rosario. Ahora está detenido este muchacho. Es toda una banda, eso se lo puedo asegurar. Es todo un modus operandi y hay más casos que ya les van a aparecer ahí, ¿eh? Sí. No es solo el de mi hija. Y bueno, apareció este caso, ¿no? Este es el dato llamativo, ¿no? Porque usted nos había mencionado a este señor Zárate, yo lo recuerdo. Y uno entiende de que son cuestiones que no solamente deben frenarse a tiempo, detenerse para hacer justicia, sino para evitar posibles nuevos sucesos desafortunados. Y con este señor Zárate pasó eso, ¿no? A pesar de lo que usted mencionó, de los pedidos que hicieron a la fiscalía, este señor siguió operando y ahora resulta que es autor de otro hecho de violencia de género. Exactamente. Por suerte este está detenido. Espero que hable, porque acá hay impunidad en eso también, ¿no? Obviamente se cubren todos y no sé qué irá a decir ahora la fiscal, porque lo tiene que detener y no lo tiene que cubrir, y lo está, o sea, el caso quedó en ella es la que lo va a investigar aparentemente, porque ahí es como una ruleta con trampa, ¿viste? Siempre termina aquel en todos los casos, y por eso no se descubre nada, porque es incapaz esa mujer. Esa mujer se tendría que hacer de lado en la causa y dejar a gente que realmente sea capaz. Fíjese que hacía varios días ya que lo habían detenido este subcomisario Zárate y esto había sido encubierto totalmente y trascendió en los medios recién este fin de semana. Exactamente, sabe que nosotros sabíamos, pero nosotros obviamente que siempre antes de salir a hablar esperamos que se confirmen las cosas, pero no se confirmaba. Obviamente que lo están cubriendo, este muchacho no está ni siquiera en la causa de Cecilia. Nada, mirá que está en el audio, está nombrado, yo lo denuncié porque nos había pedido información, nunca la puso, y sin embargo está ni como sospechoso está, por eso digo que tiene que investigar otro o que investigue de verdad la fiscal, ¿no? También es un buen momento para volver a repasar ese famoso audio de la joven que había trascendido, sí, que la fiscal descartó en su momento y que ahora empiezan a cerrar algunos cabos de lo que ella mencionó esa noche. Sí, tal cual. Ya se le cae un soldadito a la fiscal porque no sé qué va a decir ahora con esto. Este muchacho aparentemente tiene un tema de violación con alguien que era de su entorno, porque creo que salía con esa chica, no sé cómo habrá sido, la verdad que no estoy muy al tanto de lo que pasó, pero bueno, yo peleo por lo de mi hija y bueno, y está involucrado, por eso es que yo quiero que sepan que yo lo denuncié en su momento y dije que este muchacho no puso nada de lo que nos pidió a nosotros, y bueno, y ese es el investigador ahí que estuvo en la causa de Cecilia. Eso lo tiene que saber la fiscal. Obviamente es un soldadito de ella. Si no se tiene que saber, si se tiene que tapar. Y si se tiene que agarrar a alguien que no tiene nada que ver, tiene que haber una trama ahí de mucha gente. Bueno, este es uno de ellos. Y es muy curioso que precisamente el policía de investigaciones que tenía que investigar un caso de femicidio sea un sospechoso y después termine implicado por un caso de violación, digamos. Es una situación demasiado contradictoria. Evidentemente, acá, digamos, la fiscal está, es evidente lo que está encubriendo la fiscal, y también es evidente lo que se intentó tapar desde un inicio en esa investigación. Sí, sí, por supuesto. Y ahora creo que lo tiene que juzgar ella. No sé qué va a hacer, ¿viste? Posiblemente lo lógico sería que le caiga la ley como a cualquier otro, pero bueno, habrá que ver a ver cómo continúa esto, ¿viste? Y creo que hay cosas que tienen que ampliar la declaración de la chica que lo denuncia, así que vamos a ver si realmente sale a la luz todo lo que pasó y que no oculten, porque están ocultando. Ya ustedes se dieron cuenta que esto pasó el viernes pasado y recién se supo hace unos días, porque nosotros empezamos a mover las cosas para que se sepa, ¿no es cierto? A pesar de que eso no es el caso de Cecilia, pero sí el tipo tiene implicancias en la causa de mi hija. Entonces todo está enlazado, ¿verdad? Con respecto a la causa de su hija, ¿en qué situación quedó? ¿Esto ya estaba por ir a sentencia? ¿Estaba por llegar a la jueza? ¿En qué situación quedó? Era lo que quería. La fiscal quería cerrarlo ahí, con este muchacho preso y nadie más. Todos sueltos, riéndose de todos. Nosotros queremos que se investigue realmente. Y por eso estamos luchando. En lo que está ahora es en las testimoniales. No lo mandó a juicio todavía, falta mucho, falta que declare Mainardi, que está en Rosario, que se fue muy tranquilo, entonces nadie puede viajar en el país, él se fue, está ahí, no sé, nadie sabe cómo, ni por qué, ni por qué se fue, es el principal sospechoso para la familia, Mainardi, así que tiene que dar el testimonio también él, esperemos que lo haga pronto, estamos esperando eso. Y que naturalmente Mainardi, si es el principal sospechoso, no habría operado en soledad, seguramente acompañado en los procesos de encubrimiento, por lo menos, y ahí en algún momento segurísimo. También aparece mencionado Zárate. Segurísimo, sí. Eso aparece en el audio. Yo lo denuncié no por el audio, yo lo denuncié antes a Zárate, porque él se comunicaba muy seguido con nosotros y nos pedía cosas. Y si vos me estás pidiendo cosas, yo te estoy diciendo... ¿Qué le pedía? Por ese lado, y nos pedía las conversaciones que tuvo Cecilia con el hermano. Yo creo que lo que ellos estaban buscando era lo que teníamos nosotros, ¿no es cierto? Ellos buscaban eso, ellos tenían, porque ellos tenían el teléfono de Cecilia, ellos siempre lo tuvieron, o sea, tuvieron acceso a eso, saben lo que pasó, pero no sabían lo que nosotros teníamos. Entonces, nosotros no sabíamos eso y le mandábamos, decimos, che, mirá que... Cecilia pidió acá que investiguen, nos pidió averigüen algo de Mainardi, que quiero saber qué tenés, me está volviendo loca. Bueno, todas esas cosas el tipo no la puso. Eso es manifiesto que lo hizo a propósito. Si nosotros se lo estamos mandando porque creemos que es relevante, y bueno, y eso fue antes de que aparezca Cecilia, ¿eh? Después aparece asesinada. Nosotros se lo mandamos antes, ellos ya sabían todo, esto no hay duda de que ahí hay una organización y hay de todo, pasa de todo en eso, ahí en Capilla y en Punilla, ¿no? Después de esto que ha pasado con este muchacho. Estimado, ¿usted cree definitivamente que ahora con esta detención de su comisario Zárate debería revisarse toda la causa por su hija? Sí, ninguna duda, y que investiguen de verdad, y que investiguen de verdad, y que pongan a alguien que sea capaz. Esa mujer no es capaz, no sé cómo está ahí y cómo maneja todo, porque ella maneja todo Punilla lo maneja la fiscal Kerr, hasta en los incendios. La verdad, no, yo no entiendo cómo es eso, pero creo que debe haber gente capaz ahí en Córdoba, ¿no? Que realmente busque justicia. Porque acá lo que no hay es justicia, o sea, agarran a un pibe, lo meten preso, lo tienen 3 años, después lo largan y quedan todos impunes, eso es lo que hacen ahí, ¿eh? Por eso esperemos que este sea el fin, y que realmente investiguen de verdad y que se sepa, y principalmente está tranquilo, yo no voy a parar hasta que no se sepa qué pasó con mi hija, a pesar de que yo ya tengo ya tengo muy claro lo que le pasó a ella, ¿no es cierto? Estimado Daniel, mandarle un gran abrazo a usted, a su familia, a todos sus allegados, decirle que nos llena también de fuerza y esperanza saber que usted no baja los brazos. Estamos atentos, atentas, sabemos que vamos a hacer justicia y que de a poco se están empezando a aclarar las cosas. Bueno, muchas gracias, y nosotros dependemos de ustedes, yo siempre lo dije y estoy a disposición de ustedes. Lo que quieran saber, cuenten conmigo y yo voy a seguir denunciando. A mí no me van a parar, no me van a parar, yo voy a seguir denunciando todo, y lo que yo creo que es, ahí hay una organización delictiva, y bueno, y hay de todo, hay policía, políticos, jueces, porque no me cabe duda de esto, así que ojalá que por el bien de todos ustedes ahí realmente se descubra la verdad ahora. Le mando un gran abrazo, estimado Daniel. Bueno, gracias a ustedes. Que tenga un abrazo para todos ahí. Saludos, gracias. Hablábamos con Daniel Basaldúa, padre de la joven víctima de femicidio en Capilla del Monte, Cecilia Gisela Basaldúa. Y bueno, las palabras de Daniel Basaldúa hablan por sí mismas. La detención del subcomisario Zárate tiene que dar un giro en la causa en la que se exige justicia por Cecilia Basaldúa, y en la que está implicada la policía de Córdoba, y por encubrimiento, también sospechosamente y señalado por la familia de Cecilia Basaldúa, la propia fiscal de instrucción de Cosquín, la doctora Paula Kelm. ¿Qué onda, güey? Desde los estudios centrales, ubicados en el barrio panamericano de Huerta Grande, suena Panorama. Panorámico en plena mañana.